placer de mis fantasías. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad, el corazón a entregar, tan lleno de paz. Es como escribir la última historia, gritando pasión. Los ojos abiertos, amarte así es de verdad, el corazón a entregar, tan lleno de paz. Los ojos abiertos, amarte así es de verdad, el corazón a entregar, tan lleno de paz. Sin fronteras. Y ser dueños de...